Buenas tardes en estas calurosas días de verano que tenemos. Tenemos por lo menos que aquí estamos un poco fresquitos hoy. Y hoy tenemos con nosotros a otro miembro del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ella es Mónica Rodríguez Martínez, que hizo su tesis doctoral en la UNAM, en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el DF, sobre estudios del medio interestelar, particularmente en radio, y lo que hacía era estudiar las moléculas, principalmente las líneas moleculares en radio, en ondas centimétricas también, ¿no? Sí. Perdón, milimétricas quizás. Bueno, esas fueron más de centimétricas. Esas fueron más centimétricas, ¿no? De regiones de formación estelar, es decir, cómo es el gas, cuáles son las propiedades del gas a partir del cual se forman las estrellas. Durante ese tiempo, durante su época de tesis doctoral en México, estuvo también unos dos años en el Space Telescope Science Institute de Baltimore, que es el instituto asociado al digamos, el control y explotación de los datos de Hubble, del telescopio espacial. Terminó su tesis doctoral en 2008. Uh-huh. Y posteriormente entonces tuvo una beca postdoctoral aquí en el instituto, y con esta está desde 2009. Actualmente trabaja con el grupo de Anchón Alberdi, también en temas de radio, y ahora el tema que está estudiando es cuáles son las propiedades y la distribución del gas molecular en las galaxias, es decir, cuál es el lugar, cómo están distribuido el gas a partir del cual se empiezan a formar principalmente las estrellas en la galaxia. El tema del que nos vas a hablar hoy es una especie de revisión, una especie de, un resumen de cuál es el estado actual de la astrofísica, cuáles son los problemas principales y cuáles son las técnicas fundamentales que tenemos para abordarlo. Yo siempre confío mucho en la gente que se han formado en México, en el sentido de que dan unas charlas estupendas. No sé si es que los preparan o los entrenan muy bien para ese tipo de actividad, pero realmente la verdad creo que son charlas francamente fantásticas. Así que os dejo ahora con Mónica, que es la que... Bueno, gracias. Bueno, pues espero que les guste. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar con la definición básica de lo que es la astronomía, que es básicamente la ciencia que se estudia del estudio del universo, ¿no? Y bueno, estudia pues todos los cuerpos celestes, movimientos y todos los fenómenos que están ligados a ellos. El resumen de la charla sería más o menos voy a tratar los temas básicos. No sé si tenemos apuntador. Ojo esto. Pues sería tratar de manera muy general los temas básicos que estudiamos en astrofísica y las herramientas que usamos para estudiarlos, y bueno, qué nos ha dejado de aportes, cuáles son las incógnitas que tenemos y hacia dónde va dirigido el futuro de la astronomía. Bueno, pues empezamos con lo que tenemos más cerca, que es nuestro sistema solar. Y dentro del sistema solar pues entran todos estos temas, ¿no? De todos estos objetos a estudiar. Empezando con el Sol, que el Sol pues es la estrella más cercana que tenemos a la Tierra. Y bueno, del Sol pues lo que se puede estudiar pues son sus diferentes mecanismos de transporte de energía, la actividad solar, por ejemplo el viento solar, la química del Sol. Aquí lo que les quiero mostrar, lo que les estoy mostrando es una película que está basada en imágenes que se toman con este satélite, con el SOHO, que se va monitoreando el Sol para ir más o menos viendo la actividad solar. Como por ejemplo podemos ver pues las manchas solares, cómo van apareciendo, desapareciendo, cambiando de tamaño, y bueno, cómo van cambiando de posición conforme la rotación del Sol. Dentro de este tema pues también entra lo que sería el estudio de los planetas, su composición, si son planetas gaseosos, rocosos, la composición de sus atmósferas, y por ejemplo también el estudio de sus anillos, si es que lo tienen, como en el caso de Saturno, ¿no? De qué están compuestos, estudio de las partículas que forman básicamente los anillos de Saturno. Ya entrando a los temas pues también fundamentales, sería el estudio de las estrellas. De las estrellas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos clasificarlas, ver sus etapas de evolución, de estudiar los diferentes tipos de estrellas, como serían las estrellas binarias, las estrellas variables, estudiar la atmósfera de las estrellas, también los cúmulos que forman las estrellas, estudiar pues su evolución, la dinámica de estos cúmulos. Y bueno, si nosotros nos ponemos a observar las estrellas en el cielo y tratamos de clasificarlas de acuerdo a su brillo y a su temperatura, pues obtenemos este diagrama donde se agrupan como perfectamente dentro de unos ciertos grupos, ¿no? Aquí caerían las que le llamamos las enanas blancas, aquí las supergigantes rojas o gigantes rojas, y aquí lo que esta secuencia que le llamaríamos la secuencia principal, que es donde se encuentran las estrellas que están como en su vida activa, que esto significa que en el núcleo están llevando a cabo reacciones nucleares, donde están convirtiendo todo el hidrógeno en helio. El Sol caería dentro de este grupito de por aquí, ¿no? También aquí estarían las estrellas menos masivas, o sea, las estrellas más masivas. Y bueno, dentro de esa secuencia principal también podemos clasificar las estrellas de acuerdo a pues, los elementos que encontramos en su atmósfera. Por ejemplo, para las estrellas más brillantes, que se llaman las estrellas tipo O, pues si observamos su espectro en el óptico, vemos que sus líneas de absorción son básicamente de helio, y ya conforme las estrellas tienen menos masa, pues ya observamos otro tipo de elementos, ¿no? Ya se observan más líneas. Me acuerdo que una manera de aprenderse esta clasificación, o como no sé de qué iban desde la O a la M, una manera de aprendérsela era por medio de una frasecilla que tarareábamos, que decía obvia, fangi o die and kiss me, ¿no? Y ya nos podíamos aprender de memoria la clasificación espectral de las estrellas. Como les dije, bueno, estaban como en el diagrama anterior, las vemos como bastante agrupadas en diferentes posiciones. Esto pues como que intuimos que pasan por algún tipo de evolución, ¿no? Y esta es otra parte del estudio de las estrellas, estudiar la evolución. Por ejemplo, tenemos que las estrellas se forman a partir de una nube de gas que está formado principalmente, bueno, de moléculas de polvo, y hay como dos escenarios, una donde se forman estrellas pequeñas o medianas o estrellas masivas, y dependiendo de la masa inicial de cada estrella, pues se desarrollan de diferente manera. Por ejemplo, las estrellas medianas, pues cuando ya terminan esta fase de reacción nuclear, de convertir el hidrógeno a helio, pues pasarían a formar una gigante roja, luego ya estas capas se expanden, y luego ya cuando suelta esas capas, podríamos decir que se forman una nebulosa planetaria, y al final ya queda como un núcleo que se le llama enana blanca. Para las estrellas masivas, pues la evolución es bastante diferente. Se forma una supergigante roja, luego ya explotan como supernovas, y ya a partir de esa explosión podemos tener dos escenarios: o que se forme un agujero negro, o que se forme un núcleo muy denso, muy caliente, que se le llama estrellas de neutrones. También hay que notar que la evolución de las estrellas masivas es mucho más corta que las estrellas medianas. Bueno, una parte también muy importante a estudiar en astronomía es el medio interestelar. El medio interestelar básicamente es gas atómico o gas molecular y polvo. El medio interestelar pues representa el 1% de una galaxia, o sea, realmente es muy poco, pero es bastante interesante estudiarlo porque es precisamente donde se forman las estrellas. Este gas molecular se compone, este medio interestelar está compuesto básicamente de gas, y se concentra en unos complejos que se llaman nubes, que llamamos nubes moleculares, las cuales son las regiones más frías y densas del medio interestelar. Cuando digo frías me refiero a entre 5 a 30 kelvins, o sea, un kelvin son menos 270 grados Celsius, o sea, realmente son lo más frío del universo. Y pues se le llama como que la cuna de las estrellas, es donde se forman las estrellas. En el óptico nosotros podemos identificar fácilmente una nube molecular. Por ejemplo, aquí pongo esta imagen como ejemplo, esta es una imagen del óptico, y vemos que hay muchas estrellas alrededor y vemos esta región oscura. Esto nos está indicando la presencia de una nube molecular porque son tan densas que no dejan pasar el brillo de las estrellas que están detrás. Entonces es una manera de identificarlas en el óptico. Estos complejos son enormes, desde decenas de unidades astronómicas hasta varios cientos de unidades astronómicas. Y tienen formas bastante caprichosas, que de cierta manera nos está diciendo qué es lo que está pasando en ese medio. Por ejemplo, en esta foto, a mí me gusta mucho porque es como una región donde están estas estrellas que apenas como que se están asomando del cascarón. Lo que quiero decir aquí es que apenas se están formando, entonces los fotones que están liberando están disociando el gas, lo están dispersando, y es por eso que tenemos como esta forma así, pues como de cueva, ¿no? Entonces, a eso se deben estas formas que tenemos, que se ven en la nube molecular. Pero, por ejemplo, luego de repente nos encontramos una imagen como esta y uno se pregunta, ¿qué mecanismos físicos, químicos pueden estar ocurriendo para dar esta forma, ¿no? Que parece así como una cascada. Es impresionante. Y además de que, les digo, son complejos muy, muy grandes. Una fase muy importante a estudiar es cómo se forman las estrellas. Como ya les había dicho antes, bueno, se forman a partir de una nube molecular. Y para esto se ha establecido como un modelo bastante ya estudiado de cuál sería la formación estelar. O cómo será esta formación estelar. Entonces tenemos una nube que se empieza como a concentrar en regiones más pequeñas, y empieza a coger material que tiene alrededor y forma a través de un disco, empieza a alimentarse de gas para formar la estrella. En el momento que también forma este disco que está rotando, expulsa material por los polos y bueno, al final queda lo que sería la estrella y un disco de material alrededor de ella, que es con este material después se forman los planetas. Y bueno, lo podemos ver con estas imágenes. Por ejemplo, estos serían como los embriones, por así decirlo, ¿no? De unas estrellas, que apenas está aquí el gas muy muy denso y está recolectando gas para el centro de la estrella para formarla. Y estos chorros que vemos por acá son este material que les digo que inyecta de los polos. Otro tema muy importante de la astronomía, pues, es el estudio de las galaxias. Las podemos clasificar, y bueno, hay otros tipos de galaxias que se llaman galaxias activas. Otro tema a estudiar de las galaxias pues sería su química, las colisiones o las barras, ¿no? Entonces, Hubble pues nos dejó como legado esta clasificación de las galaxias, dependiendo de las formas que él observaba de las galaxias, pues las fue clasificando desde elípticas, que parecen como sistemas cerrados, bueno, circulares o ya tendiendo a elípticos, hasta sistemas pues que presentan como brazos espirales, ¿no? Que serían como estos ejemplos, o también espirales, pero que tienen como una barra en el centro. Entonces esa sería pues la manera en la que se ha clasificado las galaxias. Y otros tipos de galaxias son las activas, que intervienen básicamente en AGNs, que estas presentan como un hoyo negro supermasivo que también se alimenta a través como de un disco de acreción, o galaxias de Starburst, que son galaxias que presentan formación estelar muy muy abrupta en tiempos de muy muy corto, o compactas, galaxias con formación estelar también, que son muy pequeñas y con formación estelar, enanas, pues galaxias pequeñas, o galaxias peculiares, que son de tamaño o de forma indefinida. Aquí en el fondo, la imagen de fondo es una galaxia de Starburst. Es una típica, bueno, se le puede decir como el prototipo de galaxia de Starburst, se llama M82, y es una galaxia que presenta una tasa de formación estelar muy, muy alta. Otro tema de estudio que corresponde a la galaxia sería la química. Aquí estudiamos usando como diferentes moléculas, nos sirven para trazar el gas que hay en las galaxias. Y cada molécula traza diferentes tipos de gas. Por ejemplo, esta sería el monóxido de carbono, que esta molécula básicamente, aquí lo que tenemos es como un mapa, por así decirlo, ¿no? Esta molécula nos mapea todo el gas que existe en la galaxia, por así decirlo. Pero si usamos otra molécula, por ejemplo la CS, aquí solo lo vemos en esta región. Esta molécula simplemente nos está trabajando la región más densa del gas molecular. Y bueno, pues aquí simplemente puse otros ejemplos de otras moléculas, y que el uso de observación de diferentes moléculas nos puede dar información sobre el tipo de gas que estamos observando. Y bueno, ya ahí podemos obtener información sobre la densidad, la temperatura de estas regiones. Bueno, así como un poco de propaganda en lo que decía Emilio, yo toda mi línea de investigación se resume en esta diapositiva. Y bueno, como pueden, solo les digo esto para que se den una idea de que los temas son realmente muy extensos, y bueno, y que el estudio de la astronomía en general es un tema bastante extenso, o sea que tenemos muchísimo trabajo para hacer y no nos podemos aburrir. Una parte también importante del estudio de las galaxias es estudiar las colisiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una imagen como esta, decimos, bueno, pero a esta galaxia, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan rara, no? Y al ver estos dos núcleos, pues se puede intuir de que a lo mejor en algún momento colisionaron. Entonces, algo que va sobre esa línea de investigación es hacer simulaciones de cómo, para representar un escenario, de qué es lo que pudo haber pasado para que la colisión de dos galaxias te diera como resultado una forma tan extraña como la imagen de abajo. Aquí les presento una película de cómo dos galaxias chocan, así una cae, pues choca de frente con la otra, y la forma que queda al final. Esta es una simulación simplemente de ordenador. Y bueno, podemos ver que la forma final es más o menos como una rueda. Y cuando comparamos esta simulación con una imagen real tomada al telescopio, pues vemos que es bastante similar. Entonces, es un trabajo que requiere realmente muchas horas de cómputo. Y bueno, pero es impresionante cómo podemos modelar este tipo de colisiones para saber un poco sobre la historia de qué fue lo que pasó para obtener galaxias con esa forma tan, tan peculiar. Y bueno, también otro tema de estudio son las barras estas de las galaxias que se ven, pues son barras que están básicamente formadas de estrellas, de gas, polvo, y lo que uno estudia de esto pues es cómo se forman estas barras, la dinámica de las estrellas que están dentro de las barras. Y bueno, también aquí entraría el estudio de los centros de la galaxia, ¿no? Y la dinámica de las estrellas que están cerca del centro de la galaxia. También en general, pues el estudio del cosmos, ya de manera más general. Entra lo que es el estudio de la astronomía el estudio del cosmos en general, que sería la agrupación de galaxias, las estructuras a grandes escalas y la formación y evolución del universo. Por ejemplo, la agrupación de galaxias, pues vemos que se juntan como en grupos compactos que van desde unas decenas de galaxias hasta cúmulos, supercúmulos, que estos ya contienen como miles de galaxias. Y de aquí pues se puede estudiar también el tamaño, la dinámica, la evolución, en fin. las características básicas de lo que son los grupos de galaxias, y también, bueno, las estructuras a grandes escalas. Por ejemplo, aquí lo que presento es un survey, bueno, un sondeo, donde se usan más de 9.000 galaxias. Este fue presentado por un centro de astrofísica que está en Boston, y bueno, poniendo la posición de las galaxias en un plano, se ve que la estructura que siguen estas galaxias son como estructuras de filamento, ¿no? Y algo interesante fue ver como que las galaxias están concentradas como que en estas dos regiones a las que se le llamaron las grandes paredes. Y bueno, es algo también bastante interesante el ver que hay estructura, este tipo de estructura a grandes escalas que forman los cúmulos de galaxias. Y bueno, pues también me entra dentro de todo el estudio de la astronomía lo que sería la formación y la evolución del universo. Hasta la fecha contamos con una teoría pues bastante estructurada, que sería la teoría del Big Bang, y bueno, que nos va como explicando las diferentes fases del universo, ¿no? Que todo empezó con un plasma de materia y radiación que estaba acoplado, luego pasó por una etapa de, en un cierto tiempo, una etapa de inflación cósmica. Luego, cuando se empezaron a soltar los primeros fotones, se produjo lo que se llama la radiación cósmica de fondo, y bueno, luego ya vino la formación de galaxias, planetas, y bueno, ya la expansión, que se va que se viene expandiendo el universo. Y ¿qué más? ¿Qué herramientas usamos los astrónomos para hacer todo esto? Pues las herramientas observacionales básicamente son instrumentos que nos cubren todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Y bueno, aquí simplemente puse algunos ejemplos de los instrumentos que cubren cada, por ejemplo, en el radio tenemos este complejo de antenas, que cada antena de estas es como la antena que está aquí en de 30 metros que está aquí en Sierra Nevada. Y bueno, y estos serían los diferentes instrumentos para el infrarrojo, para el visible, para el rayos X o para rayos ultravioletas. Todos estos están en el espacio. Bueno, los de radio están aquí, no hay ninguno de radio en el espacio. Y esto es bastante importante, cubrir todo el espectro electromagnético, porque tenemos información a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, aquí. Les pongo una imagen de lo que sería ver el centro de la galaxia, la galaxia, en diferentes longitudes de onda. Y aquí nada más quiero recalcar dos imágenes. Por ejemplo, esta del óptico, pues tenemos la imagen en el óptico, y vean que tenemos muchas zonas oscuras que no se ven. Pero cuando nos vamos a longitudes de onda de radio, las zonas oscuras, precisamente, que están aquí, son las zonas más brillantes en el radio. Entonces, lo que no observamos con una banda, la observamos con otra, y así ya podemos tener como información más completa de los objetos, ¿no? De lo que estamos viendo. De herramientas teóricas, pues ordenadores, y entre más potentes mejor. Hacemos uso de paquetes informáticos para manejar los datos, para procesar datos, para producir imágenes, etcétera. Yo aquí puse los nombres, no creo que les suene, pero bueno, pero es básicamente hacer uso de paquetes informáticos y de mucha programación, en cualquier lenguaje que se les ocurra, Fortran, C++, bueno. Dicho ya todo esto, creo que ya nos queda bastante claro que la imagen típica de un astrónomo, pues no es esta, no es solamente estar viendo al cielo tomando nota. No, más bien la imagen típica de un astrónomo es esta, ¿no? Estar sentado horas y horas frente al ordenador, trabajando en datos, o ya sea reduciendo, publicando, etc. Y también con esto nos queda claro que la astronomía es una ciencia que echa mano de otras ciencias básicas como la física, química, geología, biología, matemáticas, y sobre todo haciendo uso de la tecnología. ¿Qué es lo que ha aportado, o sea, cuáles han sido los más grandes o las más grandes aportaciones de la astronomía al conocimiento en general? Bueno, yo creo que aquí puse algunos ejemplos, hay más, ¿no? Pero puse pues los que a mí me parecen más importantes, y el más importante desde mi punto de vista es Todos estos estudios, lo que uno de los resultados que más importantes ha sido como si, darnos nuestra situación en el universo, ¿no? Que fue a través del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, ¿no? El hecho de quitar ese mito de que nosotros estábamos en el centro del universo y todo lo demás giraba a nosotros, pues yo creo que es algo bastante espectacular. Otro pues sería la mecánica celeste, que nos describe pues las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Bueno, también lo de la teoría de gravedad, que si no es a grandes escalas, pues bueno, a pequeñas escalas es muy difícil, ¿no? Intuirla. Y bueno, otro gran descubrimiento fue lo de Galileo Galilei, las observaciones de las lunas de Júpiter, y ahí también se comprobaba cómo otros objetos giraban alrededor de los planetas. Un gran legado fue la catalogación del cielo hecha por William Herschel. Y otro descubrimiento bastante importante fue saber que nuestro universo se está expandiendo. De hecho, o sea, vean la fecha, ni siquiera tiene 100 años de haber descubierto que nuestro universo se estaba expandiendo. El descubrimiento de la radioastronomía, esto como que nos abrió una ventana a otra longitud del espectro electromagnético, ¿no? Darnos cuenta de que podíamos estudiar los objetos desde otro punto de vista, en general los objetos fríos, que son las nubes moleculares. La radiación del fondo cósmico, el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico, pues como que era, nos comprobaba que íbamos por el buen camino con esto de con la teoría del Big Bang. Y bueno, ya últimamente el descubrimiento de planetas en otros sistemas y descubrir que nuestro universo, además de que se está expandiendo, lo está haciendo de forma acelerada. Esta aportación la hicieron estos tres astrónomos, a los que, por cierto, se les dio el premio Nobel el año pasado, el premio Nobel de Física. Y bueno, aún nos queda bastante por descubrir y por encontrar. Por ejemplo, todavía no sabemos ni cómo ni cuándo empezó el universo. Yo les hablé de la teoría del Big Bang, pero realmente hay muchos huecos que hay que llenar aquí a lo largo de la historia del universo. Tenemos esta época, por ejemplo, de la inflación, pero no sabemos ni por qué se originó. Todavía no tenemos muy claro cómo fue la formación de las primeras estrellas y de las primeras galaxias. Y luego algo pues, que es más preocupante, sabemos que nuestro universo se está acelerando de manera acelerada, pero no sabemos por qué. Se lo hemos atribuido a lo que sería una energía oscura, pero entonces eso significaría que también forma parte de nuestro universo. Entonces ni siquiera tenemos idea de las componentes del universo, ¿no? Por una parte tenemos materia oscura, que esta se ha deducido de los movimientos de las estrellas alrededor del centro de las galaxias, y otro tanto, el 74% del universo lo podía constituir esta energía oscura que no sabemos ni qué es. Y otra pregunta, ¿hay otros universos? A lo mejor esta energía oscura no es que exista esta energía oscura, sino puede ser también una influencia de otro universo, no lo sabemos, ¿no? Y bueno, también para hacer un poco de propaganda, esta imagen tan bonita que tengo aquí de fondo es del observatorio de Sierra Nevada, que pertenece al instituto, que también se puede ver desde ahí, desde Borreguiles. Y bueno, y al ver que tenemos muchísimas galaxias y muchísimos estrellas que se pueden parecer a nuestro Sol, pues nos preguntamos, ¿hay vida en otros planetas? Y ya de esta pregunta se pueden desglosar mil preguntas, ¿no? ¿Cuál sería su tipo de bioquímica, el nivel de complejidad? Bueno, en fin, etcétera. ¿Y hacia dónde va dirigido el futuro de la astronomía? O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues los científicos siempre queremos como que más y mejor. Entonces, el futuro más bien se ha enfocado a la construcción de nuevos instrumentos. Bueno, aquí solo pongo unos ejemplos de los proyectos que se están llevando ahora a cabo, que es para construir mejores instrumentos para observar los lugares más recónditos del universo con muchísima mejor resolución. Y bueno, también otra parte que está muy enfocada hacia dónde va el futuro de la astronomía es la exploración a otros planetas, ¿no? Como Marte. Y bueno, pues yo creo que ya con esto termino la charla. Muchas gracias. que ha dicho sobre el premio de física del año pasado, que no sé si leí en algún sitio que ellos buscaban precisamente lo contrario, ver que el universo, que la expansión se estaba acelerando, y encontraron lo que nos Bueno, las observaciones que ellos obtuvieron es que el universo se estaba acelerando, lo hicieron a través de mediciones de supernova, pero no sé si estaban buscando que se estaba desacelerando, yo que sepa fue como más accidental, ¿no? Ellos estaban observando las supernovas y descubrieron que no estaban a la distancia que deberían de estar. Estaría desacelerando. Esa era una idea que pensábamos todo el mundo. Nadie pensaba que había una cosa que tuviera. Eso no lo que decía Hubble. Okay. Hubble dijo que se estaba acelerando y es más, estableció una proporción que no más deprisa. Sí, pero eso no es la aceleración del universo. Eso es la expansión. No es la aceleración. La aceleración se define en el movimiento acelerado. No, era un movimiento, no era un movimiento en el cual lo que decía era que la velocidad de expansión dependía de la distancia. Es decir, que si uno vemos algo que se está expandiendo a mayor velocidad, es que está más lejos. Y eso ligaba con la teoría de que no hubiera aceleración de la expansión. Nosotros no pensábamos que había aceleración de la expansión. Pensábamos que si teníamos mucha masa en el interior del universo, el universo se iba a desacelerar, iba a ir creciendo cada vez menos y que podía en algún momento incluso invertirse y otra vez volver a hacer lo que llaman el crunch. Y en cambio, lo que se descubrió es que el universo se aceleraba. Esa expansión del universo, esa aceleración, es lo que no tenemos ni idea, es lo que hemos llamado energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Algo que parece que es una presión negativa. Pero eso es parte de nuestra ignorancia. Hasta el año 94 ni nos habíamos imaginado que existiera energía oscura ni nada por el estilo. No nos hacía falta imaginarlo porque no teníamos ninguna medida de que esto se comportara así. Entonces, el día del 94 fue cuando efectivamente nos dimos cuenta. La idea era, quizás bien un poco, medir, a ver, se está desacelerando el universo, ¿a qué velocidad se está desacelerando? Eso era un poco darnos la idea de qué cantidad de masa había. Y la señal de fondo de microondas que confirmó que el universo se creó por el Big Bang. Sí, ajá, sí, era como. ¿Exactamente la señal proviene del momento del Big Bang o del momento inflacionario? ¿De dónde proviene exactamente la señal del fondo? Bueno, a ver, a lo que yo tengo entendido proviene de cuando se empezaron a formar los primeros átomos, que es lo que se llama la era de la recombinación, y entonces esto ya le dejaron como el camino libre a los fotones, que sería la radiación esta del fondo cósmico. Sí, hay otra, claro, cuando se formaron los átomos, pues los primeros que se formaron serían los de hidrógeno, y el hidrógeno tiene una línea también de emisión, que sería una línea que se observa, o sea, cuando tú observas hidrógeno, la observas a 21 centímetros. Entonces, ha habido experimentos para tratar de observar esa línea de 21 centímetros de los primeros átomos de hidrógeno, que se cree que es muy débil, pero hasta la fecha no se ha podido observar, no se detecta. ¿Y estos átomos que son postinflacionarios después de producirse la inflación o...? Pues yo creo que sí, o sea, después de la inflación, sí, porque es hasta cuando el universo se empieza a expandir, que es cuando empieza a bajar la temperatura de este plasma y entonces ya se empiezan a recombinar los átomos de hidrógeno. Además, el periodo inflacionario creo que desafía la relatividad también, ¿no? Hombre, creo que no, porque es que es el espacio lo que se... El espacio creo que sí se puede expandir más rápido que la velocidad de la luz. Más bien es la materia la que no, ¿no? Es lo que... Sí. El tema de la inflación es que sí. Siempre fue una solución que tuvo que poner a poco, porque si no, no lo sabía. O sea, el tema de el tema del origen del universo está basado en dos teorías claras. Una es la relatividad general, que es la que nos dice la mejor teoría de la gravitación que tenemos. La única que tenemos, la mejor que tenemos. ¿De acuerdo? Que es la que nos puede explicar qué le pasa a las masas cuando se están moviendo esa velocidad y cuando tenemos esa cantidad de masa. Y en el hecho de que hubo una gran explosión. O sea, de que todo el espacio y el tiempo eran una singularidad y que de pronto tenemos que hacer crecer todo eso. Pues si ahora hacemos eso, nos damos cuenta de que el universo que observamos actualmente no sería posible si no le hubiéramos metido esa especie de inflación. La inflación no es más que decir, bueno, este universo se está expandiendo. Pero si se expande a la velocidad, digamos, que calculamos para esa expansión del universo, no nos sale la cuenta. Si eso fuera así, no podríamos ver, por ejemplo, la emisión de microondas. Entonces, ¿qué sucede? Para que eso fuera cierto, el universo tuvo que tener en un momento una aceleración bestial. Hemos calculado entonces qué aceleración tenía que tener el universo para que nos concordara con la teoría que teníamos anteriormente. Y ahí hemos metido un campo que se llama el campo de inflación y que tiene su partícula asociada que se llama inflatón. Y que pues, ahí está. Pero eso es una un parche, ¿no? Como por así decirlo, que tampoco, que a ver qué ocasiona ese parche, tampoco lo sabemos. O sea, es como una solución que nos crea otro problema, igual de complejo. Es decir, la teoría que tenemos ahora mismo del origen del universo es una teoría que tiene muchas lagunas y que tiene muchas cosas metidas ahí. Ya se ha discutido aquí con Archibald muchísimas veces el tema del bosón de Higgs. Todas las partículas que hay, todas las teorías que nosotros tenemos para la formación de las partículas que acaba de decir Mónica, no son capaces de darle una masa a las partículas. Es decir, creamos partículas que tienen carga, spin, todas las propiedades que decimos los físicos que tienen las partículas. Sí, pero la masa que es la que verdaderamente, digamos, tratamos con ella todos los días, es a donde hubo que meter un campo también escalar ahí a presión. Se llama la teoría de Higgs, si no me acuerdo de otro más, que son dos personas las que la han hecho, y es la que estamos mirando ahora con el CERN a ver si de verdad las predicciones que hace esa teoría son ciertas y por lo tanto no podemos creer. Pero claro, tiene un montón de parches la cosmología, nosotros tenemos un montón de parches. Para que ganar tercer parche, pues lo que hemos visto en premio. Esto se acelera y ahora mismo más. ¿Quién sabe lo que eso es la cura? Y eso es el nombre de nuestra ignorancia. Eso puede ser. O que haya que meter algo que se llama energía oscura, o que las leyes de la física, ya estamos trabajando en dos niveles, no las cosas. Es obvio que es toda la hipótesis de la. De hecho, hoy, esa otra teoría fantástica del universo paralelo. De multiverso, de lo que se habla, que por qué uno solo, por qué en un momento determinado, por qué no puede haber muchos más. Y completamente cierto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí es donde viene, digamos, también el criterio científico. Los físicos teóricos cogen la teoría de la relatividad, ponen condiciones iniciales y les sale lo que es. El tema está: nosotros no hemos visto ningún multiverso. Ya no hemos visto ningún otro universo, por lo tanto eso está muy bien, pero nada más que conocemos. Nosotros son especulaciones interesantes, pero sí, yo siempre digo que llega un momento en este tema de la cosmología que llegas a un límite en que tú ya no sabes si estás haciendo ciencia o ya te estás inventando las cosas, o sea, ya estás haciendo meras suposiciones. Porque empiezan con estas ideas de multiverso, de varias dimensiones, de no sé qué, que bueno, no se sabe si algún día podemos ser capaces de realmente demostrar todo eso. Si sacando deducciones se llega como estamos hoy o construyendo. no escuché tu pregunta. ¿Qué si hacemos? Para sacar estos modelos cosmológicos, lo que se hace es buscar algunas condiciones iniciales y ver si sacando deducciones se puede llegar a como está hoy o construyendo hacia atrás. Ah, pues yo creo que es un poco de todo. Sí, sí, vas haciendo de lo que vas observando, vas haciendo teorías y luego esperas hacer algunas observaciones que te las comprueben, pero también luego de repente tienes datos que te pueden estar dando otra pauta, ¿no? Entonces ya, sí, es como un poco de todo. Bueno, cuando yo empecé a estudiar economía, cuando empecé a hacer el doctorado, había miles de teorías cosmológicas, había muchísimas, porque ponían la gente diferentes condiciones iniciales y ponían las ecuaciones de Einstein. Yo de hecho cuando eso me acuerdo un artículo que leí me impactó bastante, ¿no? Que decía cosmología, ciencia o farsa, en el sentido de que claro, ¿qué pasaba? Que uno podía hacer la cosmología que quisiera, pero no teníamos datos suficientes para comparar con la realidad. ¿Cuándo uno empezaba a tener datos para comparar con la realidad? Cuando se han hecho cosas por el 94, a partir de Hubble. A partir de Hubble y de los grandes sondeos de galaxias, hemos podido ya mirar, las galaxias no se distribuyen uniformemente, y en la otra la distribución de partidas, la galaxia se distribuye en la anisotrópica y tal. No, la galaxia llega un momento en que no se distribuye uniformemente, y lo que presentan son una red con filamentos, nudos, que los nudos serían una construcción, que antes no teníamos ninguna construcción. Hemos visto que las galaxias anteriores eran más chicas que las que vemos ahora. Esto también lo hemos visto, o sea, la distribución de masa de las galaxias no eran como las de ahora. O sea, ha habido una evolución de las galaxias de ahora. Entonces son pruebas que hemos tenido de nuevo. Entonces, a partir del 80, yo diría a partir del 90, cuando pudimos tener información cosmológica que pudiera contrastarse. Entonces, ahora ya lo que se hace es todas las teorías cosmológicas tienen que explicar esa fenomenología que estamos viendo. Al principio, yo te digo, los años 70, principios de los 80, había miles de teorías. Lo mismo que hasta la teoría del multiverso. No deja de ser una teoría, pero claro, y podemos pasarlo muy bien discutiendo eso. Pero bueno, eso es ciencia, así. Eso lo podemos comparar con algo. Podemos decir, esto es verdad o esto es mentira. Podemos jugar muchísimo. Tío, aquí hablando del colisionador de partículas, se está experimentando algo que de estos temas que se está comentando, parece ser que ahí se podrá experimentar en el futuro algo que a lo mejor está en mente, pero que en fin puede ser real, ¿no? El colisionador de partículas es una manera de analizar las partículas elementales. Normalmente por dos procesos. Uno que es hacerlas chocar y verlas y romperlas, y otra vez por el proceso de añadirle. Es decir, tengo una partícula más pequeña, le voy añadiendo otra y estoy viendo un proceso de problema. Entonces, lo que ahí estudiamos es ver si, eso también es otro problema que me acaba de muchísimo jugar, porque nada más que intentar discernir de lo que allí se ve, que eso son las reacciones nucleares que nosotros estamos diciendo en el laboratorio, estamos diciendo sobre el papel que deben de existir, o sea, la detección de las distintas partículas que vemos allí, eso no es nada inventado, muchísimo menos. No es que uno vaya a decir, ah, bueno, tengo 7 partículas de este tipo. Sí, se cuenta, pero se cuenta de una manera muy estadística, y ahí, por ejemplo, ahora para ver el bosón de Higgs, se han llevado muchísimos años, mucha gente trabajando para ver cuáles serían los mejores experimentos que nos podrían dar la pista de la existencia del bosón de Higgs. ¿Verdad que el bosón de Higgs no se está ahora mismo? Parece ser que hay ahí un titito que todavía no ha alcanzado la relación señal-ruido, es decir, que todavía no sabemos con seguridad, que está bien medido, que pudiera estar asociado. Que pudiera estar asociado al bosón de Higgs. Pero son cosas que todavía tienen muchos errores. No son pruebas irrefutables. Y tan siquiera a lo mejor asociar que ese piquito sea de verdad asociado al bosón de Higgs y por ejemplo no sea asociado a otra partícula escalar, una partícula escalar es la que se produce por tanto como el bosón de Higgs o como el inflador, que no sea otra partícula escalar que no nos ha tenido en cuenta. No es. Es verdad que lo que decimos. Esto siempre jugamos, es un feedback, es una retroalimentación entre teoría y observación. La teoría ajusta qué tipo de observación en la que queremos hacer y la observación constriñe y nos pone un freno a las teorías que podemos. Pero esa es la manera de trabajar. Sí, un poco prueba y error. Claro, todo va a tardar, porque siempre además encontraremos un nuevo problema que no conocemos o una nueva. O sea, la ciencia es algo que explica el universo que mejor conocemos en ese momento. Lo digo que mejor conocemos es que podemos medir. La ciencia no puede ir más lejos de lo que es. A la ciencia no le podemos pedir peras a algo. Y esto no quiero ser negativo ni muchísimo más. La forma de conocimiento mejor del universo que tiene el ser humano, pero que es completamente también imperfecta. La teoría de Newton nos vale perfectamente para explicar el movimiento de la Luna, por supuesto, alrededor de la Tierra, incluso de todo el sistema solar. Tenemos un pequeñito detalle. Mercurio estaba al lado del Sol, no nos salía de las costas. Ya teníamos ahí un pequeño problema. Tuvo que venir la teoría general de la relatividad para decirnos, este es el problema del periodo. Y ahora la relatividad general la hemos aplicado y hemos visto que funciona para el agujero negro, el sistema solar. Pero estamos haciendo la extrapolación de que la relatividad general funciona al nivel de la escala del universo. Pero no olvidemos de eso. Nosotros no hemos comprobado que la relatividad general está funcionando en los tres primeros mundos del universo. Nosotros estamos diciendo, como es la única que conocemos, la aplicamos también a los tres primeros minutos del universo. Si nos salen contradicciones, ¿qué pasa? Es que no vale esta y tenemos que poner otro. Pero mejor en ese momento tenemos que unir la relatividad con la gravedad, que sería la relatividad, con la cuántica. No tenemos esa teoría todavía. No somos capaces todavía de elegir una teoría que sea capaz de unificar los dos campos. Es decir, que vamos así. Yo, por ejemplo, eso es una de las cosas, la podía saber muchas veces también cuando hablamos con los amigos y eso. Muchas veces a mí me da miedo, sobre todo cuando salimos los físicos en los periódicos o en el resto, la gracia más lejana, por parte. O sea, esto es una manera de que mañana la gente no confíe en nada en ti, porque tengo que va a ver dentro de 3 meses uno. Hay un mal de octubre que haya encontrado una problema, porque la más lejana la había encontrado entre otros el día anterior. Entonces, hay un problema también, yo creo, con los medios de comunicación y con nosotros mismos, de que si tú expresas de verdad lo que sabes, el periodista le importa un pepino. Esto lo acaba de contar de buenísimo. O sea, tú no tienes que decir de verdad algo si esto es lo más, lo mejor, lo que explica algo que era completamente inexplicable. No, mira, esto es esto. Todas sus limitaciones. No llegamos más lejos. No. Ahí he puesto una cantidad de problemas que son los problemas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que esto no ha mejorado. Está mejorado. El movimiento que tenemos ahí no tiene nada que ver con cuando Mónica nació. Sí, 30 años, sí, claro. Pero que yo ya estaba aquí. Pero que ya estaba hablando de esos temas, ¿no? Sí. Mónica, has comentado antes que hay una distribución de la galaxia que está como en forma de hebra, ¿no? De hilo. Sí, de filamentos. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Pues yo creo que tampoco lo sabemos muy bien. Eso es algo que también fue como observacional. Y se pensaba, bueno, tú cuando ves al universo, tú ves que es como uniforme, como homogéneo, ¿no? Pero ya cuando realmente lo ves más detalladamente, ves que tiene ciertas estructuras, o sea, es igual como esta radiación de fondo, ¿no? Que también presenta como anisotropías, que no es completamente uniforme. Y yo qué sé, o sea, realmente tratas de decir, a lo mejor en esta hubo unas densidades, o sea, en unas partes del universo hubo una densidad mayor que en otras, pero yo creo que no tenemos tampoco así muy claro a qué se debe. por ejemplo, digamos nuestro universo local, ¿no? La Vía Láctea, la Andrómeda, más las otras que hay y tal, ¿no? Bueno, parece que ahí actúa la gravedad, porque se dice que Andrómeda se va acercando cada vez más a la Vía Láctea y tal. Ahora, luego estos grupos de galaxias, sin embargo, luego se marchan, ¿no? Según los últimos descubrimientos, pero bueno, ¿no? Sí, realmente es verdad, es que... Ajá. Sí, es que... Sí, no sé, puede ser que nosotros, como decía Emilio, ¿no? Tenemos una ley y la queremos aplicar a todo, pero a lo mejor las leyes no son tan universales, porque de hecho es lo que se propone con la teoría de la gravedad, que a lo mejor a ciertas escalas funciona muy bien, pero ya a grandes escalas a lo mejor no funciona, a lo mejor esto de la energía oscura es simplemente que... La gravedad y... No, pero un poco lo que tú decías es que sí somos capaces de modelar los filamentos y los... Hoy en día, ah, bueno, sí, la hay, verdad, sí, es lo que también quería decir. Y materia oscura, o sea, en el universo, y te salen, sí, sí, sí. Si os metéis en internet, podéis ver modelos del universo y online y os salen películas de cómo se forman. Bueno, lo que se piensa es que efectivamente el universo se ha ido formando a partir. Primero se formaban estrellas, las estrellas se acumulaban en galaxias. Estas galaxias primero eran pequeñitas y a su vez las galaxias pequeñitas iban colisionando, como eso también se nos ha puesto Mónica, y formando galaxias más grandes, ¿no? Esto se encuentra normalmente en esos nodos donde se cruzan dos filamentos. Ahí hay lo que se llama un cúmulo de galaxias y normalmente hay también una idea de esa especie de tenedor de Hubble, de que es verdaderamente un concepto evolutivo. Primero estaban las galaxias irregulares, eran, digamos, más pequeñitas y tal, esas formaban después galaxias espirales, cuando se juntan, y cuando dos galaxias espirales chocan, dan lugar a una galaxia elíptica en la que ellas... Esto es más o menos el escenario global cualitativo de la que nos mueve. Y ahí lo que parece que funciona. Pero tampoco funciona. Cuando ya nos ponemos en los detalles, pues si eso es verdad, cuando una galaxia como la nuestra le llega a una galaxita pequeña, uno piensa que el disco ese fino donde nosotros vivimos, ese disco de la Vía Láctea, que es el que ves precisamente el disco galáctico donde estamos, cuando vemos la Vía Láctea, nada más que ese disco. Ese disco debe ser mucho más corto. ¿Por qué? Porque cuando yo choco con una cosa pequeña, se produce lo que se dice un calentamiento dinámico. Yo es como si tuviera, por decirlo de alguna manera, calentara el vapor de agua. Entonces, al calentarlo, pues se intenta ocupar más volumen. Lo mismo pasa con la estrella. Yo le meto ahí ese choque dinámico y en teoría ese disco se debería convertir en vez de un disco fino en un disco grueso. En cambio, la mayoría de las galaxias es un disco fino. ¿Cómo explicamos ahora eso? Eso es uno de los problemas. Por ejemplo, tan fácil como eso. Entonces, cosas que parece que no funcionan en una cierta escala, ese escenario, cuando yo lo veo a escala corta, encuentro completo. No quiere decir que aquello esté malo, no, si que esté incompleto. Entonces, y eso es, digamos, lo que mismo, como decía, en el director, que no va a haber. Bueno. Sí. Yo tengo una duda. Lo que es la energía oscura, ¿se puede entender que va a explicar el bosón de Higgs? No, no, eso es algo diferente. No, el bosón de Higgs, lo he puesto como ejemplo, igual, porque el bosón de Higgs es precisamente el experimento de la misma madre Goma, y yo como ya a 3 años y con la conclusión anterior, porque es el experimento fundamental para la teoría de la formación de partículas que es fundamental también. La formación de partículas está íntimamente ligada a la propia formación del universo. Del universo. Lo que se llama el modelo estándar de formación del universo, eso lleva la formación de partículas, que hicieron los físicos de partículas, y lleva el Big Bang y la expansión del universo. O sea, el Big Bang y la teoría de la relatividad. Esos son los tres principales ingredientes. Entonces, la materia oscura y la energía oscura nos sirven para explicar dos fenómenos que vemos más bien en la expansión del universo. La materia oscura más bien a nivel casi local. Vemos que las cosas tienen más masa de la masa que somos capaces de observar. ¿Y por qué vemos que tienen más masa? Porque, digamos, se atraen gravitacionalmente con un orden de magnitud mayor que lo que tenemos. La energía oscura es el nombre de por qué el universo se está acelerando en vez de estar detenido. Y lo otro es el tercer problema. Muy bien, tenemos la mejor teoría de física de particular. La masa se la hemos tenido que meter con un calzador, una teoría con un calzador. Y si esa teoría es correcta, debe haber una partícula que es un bosón, y un bosón significa que tiene una serie de propiedades, que no lo encontramos. Entonces, no lo encontramos y que predecimos que debe de tener una masa entre esto y este valor. Estamos ahora mismo moviéndonos en esa masa y ya hemos descartado parte de ella. Ya no queda nada más que unos trocitos, unos intervalos de masa donde buscar si ese bosón tiene masa. Y eso, o sea, cada día pues, uno de los problemas también, que ya nosotros estamos llevando una sorpresa mejor que aquí, es el tema también de la ideología de la ciencia. Está claro que hay teorías que ideológicamente tienen un componente más fácilmente aceptable por la sociedad. Y el concepto, o sea, antes de la teoría de Big Bang, o sea, a la vez que la teoría de Big Bang, existía la teoría del estado estacionario. La teoría del estado estacionario dice que el universo ha estado así siempre. Entonces, pero ha estado así siempre. El mismo YouTube lo que leía. No, es Freud, es decir, esto no son teorías del año. Son teorías de los años 50. Estamos igual. Y es otra manera de la solución. Entonces, tiene sus problemas, evidentemente, pero claro, esta es una teoría que si queremos pensarlo choca mucho más con la forma de pensar que tiene el ser humano. El ser humano, la eternidad, eso de que venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad, nosotros nos gustan los principios. Y es más, nos estábamos buscando en cierta manera con esto de cuando vimos la aceleración del universo, era un poco cómo va a acabar el universo. La pregunta que queremos respondernos es cómo va a acabar el universo. Acabar partiéndonos y digamos no pudiendo conectarnos unos con otros, o vamos a acabar aplastándonos todos otra vez de nuevo en una singularidad del espacio-tiempo. Entonces, claro, por ejemplo, la Iglesia Católica no tardó nada en aceptar la teoría del Big Bang. Si lo ponemos a pensar, el Big Bang y el Génesis tienen muchísimos puntos en común. Sobre esa teoría de que nos cuesta mucho trabajo mentalmente desde menos la eternidad hacia la eternidad, la matemática no lo resuelve, porque en el eje mismo de coordenadas ahí tenemos los números negativos hacia la izquierda, que está en el menos infinito, y a la derecha también está el más infinito. Luego los mismos números no resuelven esa mente que queremos cerrarla, ¿no? Ahora mismo sabemos y hablamos de infinito y con infinito. A Giordano Bruno lo quemaron porque por el tema de la infinitud es complicado. Pero me refiero a que el concepto de infinito es un concepto que la humanidad, digamos, ha tardado en reconocerlo y en ponerlo en juego. No es fácil. No es fácil. El número no lo resuelve. No, el número es una cosa que la vemos siempre con un poquito de perspectiva. Una cosa es que hablemos de que hay números, pero no lo olvidemos que los números, en fin, no es el universo, no es las cosas con las que estamos, es algo que no son útiles, no pueden resultar muy atractivos, pero no es cómo se comporta digamos, el universo en el que estamos. Números tenemos los números imaginarios, tenemos unos números juntos, pero en fin, no es lo que verdaderamente nosotros, digamos, el universo que nosotros inventamos. Oye, esto es más bien una validez que mi propia opinión respecto a por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Pero que sí es cierto, yo creo que como en toda actividad humana, el entorno social donde ocurre, quiénes son, por decirlo así, los líderes de opinión pública, tienen una influencia, y que se nota incluso a la hora de publicar. Ahora mismo alguien intenta publicar un artículo sobre batería de estado estacionario, ¿sabes? Y tiene problemas, tiene problemas. ¿Sí? En primer lugar, ¿por qué? Porque si hago, como esto se manda a uno de nosotros, a mí me mandan ahora uno de estos, que no, que a mí no lo mandaría porque no soy compólogo, ¿no? Pero se lo mandan a un compólogo y le dicen, para empezar, que si no quiero tener problemas, yo no quiero ser el árbitro de este proyecto, ¿no? O si soy el árbitro, para decir que no. Cada vez que un problema de aceptar este paper para que se tiene, digamos, todas las componentes del ser humano, ¿no? Y todos los componentes de la sociedad en la que tienen lugar las actividades que realizamos. O sea, un poco antes, ¿no? Entre Copérnico y. No, hombre, hoy en día está claro que la ciencia tiene otra. Claro, la ciencia tiene otra normativa y también se utiliza mal. No olvidemos, por ejemplo, toda esa cantidad de productos mágicos que nos dicen científicamente testados. O sea, la ciencia la tiene, digamos, un cierto nivel de credibilidad y un cierto, como llamarlo así, prestigio entre una serie de capas sociales que se utilizan para otros fines que no tienen absolutamente nada. Bueno, si no hay ninguna. Ah, pues sí, es que un de analía. Bueno, si el experimento que se puede producir en el mundo chino hubiera ahí, todo esto cambiaría. Sí, el experimento. Si los neutrinos hubieran ido más rápido que los fotones. Dice que si todo esto hubiera cambiado. Pues yo, vamos, me imagino que sí, no sé. Hubiera sido una cara. El tema del bosón de Higgs sobrevivimos, somos capaces de hacerlo. Si los neutrinos hubieran ido más rápido que los fotones, entonces la verdad es que hemos tenido muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque han ido a intentar eliminarlos totalmente, han ido a. Sí, no, han ido a eliminarlos y en este caso también hubo mucha componente humana, incluso en el anuncio. Esto se llama el experimento ópera, y era que el experimento ópera no había dado los resultados que se había ya que soltar dinero, aquello se iba a acabar y había que destinar. Vamos, no digo que esto fuera, pero está claro que se ha hecho. En otras condiciones, ese resultado no se hubiera anunciado nunca, o se hubiera anunciado de otra manera. Lo hicieron muy bien. Se fue de lo más cuidadoso y nada. Pero se sabía, yo creo que todo el mundo estaba vendiendo. Había hecho divisiones y todo. Es que aquello se hubiera sido un problema. Que ahora mismo tenemos que hacer. Decimos que la teoría de la relatividad restringida, estoy diciendo ya de la relatividad general, la relatividad restringida es la que nos permite tener los iPhones y el GPS, o sea, que se sabe que funciona. Si ahora mismo eso nos tenemos que tirar a la basura, porque no, eso creo que hubiera sido o una época de esplendor de la física dentro de 5 años, o el mayor fracaso de la humanidad. Bueno, eso no lo sé. Yo creo que nunca se merece un